Este es el programa número uno de la radio por internet. Demasiadamente el doble. Presentado por el superlocutor Rod Lake. Con Marius, Juan Guido, Patricio, Elke y Boldogón como el dealer. Hoy, en la rotativa retorcida de Demasiadamente el Doble, entrevista con los Chapilax, con el tema covers y originales. Y también viene el segmento del que se queja, y hágalo usted mismo. ¡Oye, Rodo! ¡Eso es un cover! ¡Shh! Es una adaptación. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír. Ya aprende a pensar, a ya no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Y hola gente, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Estamos en esta ocasión con los fabulosos Chapilax. Vamos a hablar del tema covers y originales. Entonces ahora me presento, yo soy Rodrigo. Marius, como hubo la previa al final del anterior programa, si está todavía resaqueado, está con la bajona y no ha podido venir hoy día, así que lo esperaremos para el siguiente programa probablemente. Para la gente que no conoce a los Chapilax, o sea, a la gente de afuera, porque aquí los Chapilax ya es casi marca registrada, conocida por acá por Arequipa. Es una agrupación que nace el año 2006. Lo conforman Jean-Paul Quesada, Renato Rodríguez en batería, Gabriel Infante en guitarra. Bueno, Jean-Paul es también en segunda guitarra. Yao Armestas en bajo, Marco Infantas en teclados, Jorge Infantas en voz y tumbas. También Chapillita, Eric Márquez, y ahora su nueva manager, productora, Cecilia Noel. Tienen muchas canciones conocidas acá. He traicionado tu amor, ahora la reciente cumbia 3000, la cumbia delincuencial, una de las más conocidas, recordando a Marion, Mitin del Chino, un shipibo en Piedra Santa, vacilando con Ayahuasca, Patricia, Sal Satanás. Y bueno, de discos tienen el Ahora Sí, que sacaron en el 2007. El disco también Sal Satanás, que me mencionan que justamente no salía la canción del mismo nombre, del 2009. Y este año acaban de sacar el Odisea Cumbia 3000. Han tenido bastante acogida aquí en la ciudad. Comenzaron con este género, que es la cumbia psicodélica, antes de que saliera todo el boom de la cumbia, que ya salió con Bareto y diferentes bandas luego. Y digamos que aquí tenemos básicamente un tipo de precursores por acá, especialmente por el sur de este género. Y justamente vamos a hablar con ellos de lo que son covers y lo que son creaciones originales, que esta banda justamente hace también su propia música. Y bueno, ahora vamos a dejar para que los presenten. Estamos ahorita con tres de ellos y un guest más. Pero vamos a pasarles ahora para que se presenten. Buenas, yo soy Gabriel de Los Chávilas, el primera guitarra. Aquí están Eric y Jorge. Jorge Infantas y... conmigo, Chapillita, Eric Márquez. A ver, una descripción de ustedes de qué es Los Chápilas, porque ya me han oído a mí, pero a ver, para que el público mismo pueda saber cómo Los Chápilas ven a Los Chápilas. Los Chápilas es una banda, ¿no?, alternativa, que gracias a Dios hemos tenido compatibilidad con todos los integrantes, ¿no? Se han unido, nos hemos juntado. Yo soy el último integrante y yo ya me embarqué en un proyecto que estaba ya bien definido, ¿no? La banda es bien sólida. El pensamiento es bien, se puede decir, punk. No seguimos la corriente y no nos interesan mucho las cosas que a otras bandas les puede interesar, ¿no? Y tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Propias, siempre. También, ¿no?, como dice, tocando los covers que nos sirven para instruirnos, ¿no? Justamente sobre ya el tema que íbamos a tratar, que decía, pues, de covers, remakes y también originales. Aquí tengo más o menos una pequeña, digamos, como que teoría ya más en letra, que siempre nos gusta poner. Bueno, la definición de covers es que, bueno, en música popular es una canción versionada, una versión que sale, pues, de la palabra cover, de cubierta en inglés, y que es una nueva interpretación de una canción previamente grabada por un artista. En español lo más común, dice, es usar el término versionar, aunque tal vez en otros países, porque aquí usamos muy regularmente el cover, y justamente es para referirse a esta acción de crear o interpretar una canción versionada. Y normalmente en inglés se le llama cover band a una banda que exclusivamente toca covers o versiones. Los músicos populares pueden interpretar canciones versionadas como un tributo al intérprete o compositor original. Para ganar audiencia también es otra opción a la que le gusta justamente esa canción, o incrementar la oportunidad de éxito utilizando una canción que ya fue reconocida. Entonces, justamente sobre esto yo escuché una vez a Alex Sintek, que había estado en un tributo, me parece, a Mecano. Y él mismo decía, hay gente que se cuelga solamente el éxito del original, y eso no es un tributo, no es un reconocimiento al creador original. Pero sin embargo hay gente que saca versiones muy muy buenas, que a veces se dice que superan al original, e incluso hay gente que logra creer que estas versiones son las originales, no, ni siquiera las otras. Entonces, en estos casos ya hay hasta bandas que directamente sacan discos completos, como el tercer disco de Café Tacuba, Avalancha de Éxitos, del 96, tenía canciones de Chilanga Banda, No Controles, No Me Comprendes, de diferentes bandas, y justamente los cambiaron también la forma. Y también de la gente de Molotov que ha venido, tienen del 2004 el Con Todo Respeto, que sacaron versiones totalmente a veces opuestas a la versión original, como Marciano, Amateur, y fue verdaderamente un éxito, porque no es cuestión de solamente sacarlo idéntico, sino darle tu estilo. ¿Ustedes más o menos qué comentarían sobre todo esto de hacer hasta discos enteros con versiones? No sé, mira, es interesante, ¿no?, plasmar tu estilo en canciones que ya existen, ¿no?, que son éxitos, ¿no?, pero siempre darle un toque original, ¿no? Para grabar un disco de covers, pucha, tendría que pensarlo mucho, ¿no? Lo que más nos interesaría, ¿no?, a nosotros como Chápilas o como músico, es esto, dejar nuestra huella propia, ¿no? Influenciarnos, sí, de todo lo que escuchamos, todos los covers que hacemos, aprender de eso, ¿no? Y más que todo está en lo selecto que sea el cover que tú elijas. Ahí está, bueno, con nosotros ha ido funcionando eso, ¿no? Un cover selecto, ¿no? Investigando música. No voy a tocar lo que ven en televisión o lo que escuchan en radio, sino, ¿por qué no algo que nunca han escuchado? O sea, digamos, como a veces hay gente que hace no eliges pues el más conocido, pero a veces si es cierta forma es una buena banda, a veces eliges una canción medio caleta, pero muy buena esa banda y que no es tan conocida. Claro, eso sí es una, o sea, se ha dado, ¿no? Pues hay historia, ¿no? Se ha dado. Por ejemplo, tampoco alucina tocar a Alejandra Guzmán. O sea, hacer un cover, no jodas, no voy a hacer. Eso nosotros justo escuchamos en Puno, tocando a un grupo de punk. Estaban tocando Eternamente Bella Bella. Y no, bueno, si tú tocas un cover así, ya más estratégico, ya premeditado, pues... Pero a veces esa es una técnica justamente como para atraer atención, ¿eh? Porque, claro, porque el cover, en gran parte el objetivo, como estaba mencionando, es como que atraer la atención. Entonces, mientras por un lado puedes atraer la atención haciendo un cover muy paja o de una canción muy buena, pero hacer un cover de por así decirlo, ridículo, fuera de no tanto digamos la canción sea ridícula, sino que ridículo que lo toques por el género o por el tipo de música contrastada a la que haces, o incluso la forma en que lo haces, eso fácil es lo que ayuda a captar esa atención. Claro, es para llamar la atención, ¿no? Obviamente. Si vas a... Pero también depende, también, ¿no? de la temática de la banda. Puedes llamar atención causando rechazo o, claro, o otros sentimientos simplemente, ¿no? Claro. Si llegas a causar eso al público, puta, ahí estás, ¿no? Puedes perder hasta tu, no sé, tu profesionalismo, ¿no? La calidad del sonido de tu banda por arriesgarte a hacer un cover y te sale mal hecho, ¿no? Puedes arriesgar hasta, pucha, no sé, la aceptación del público, ¿no? Puedes hacer que lleguen 15.000 personas por el nombre del cover, pero al final hay 15.000 personas que va a rechazar tu banda. Claro. O incluso hay casos en que a veces un buen cover ayuda a lanzar una banda. Pero bueno, un caso como que de éxito con un cover que se me viene a la cabeza, y de justamente haber hecho cover desde otro género, digamos un salto más grande, es de Ataque 77 cuando hicieron No Me Arrepiento. O sea, lo han pasado después de una... Era como una cumbia el otro, No Me Arrepiento de Este Amor. O sea, a pasarlo a rock fuerte. Y ese es... Estoy seguro que, no sé, de cada 10 veces que se toca esa canción en específico, fácil, 8 son de la versión de Ataque y los otros 2 pues son mucho menos usuales. Sí, tienes razón. Entonces supongo que es el cover en algún momento es entonces probablemente un riesgo que asume la banda. Claro, es un riesgo definitivamente, ¿no? Que tiene que ser estudiado, ¿no? Investigado, ¿no? Para grabar, lo puedes tocar en vivo, ¿no? Pero para grabar un disco así de covers, así tentarte y meterte así un temas que pucha las pueden cagar, puta, te ensartaste ahí. Pero también, o sea, ese tema que he grabado, Ataque 77, es bueno, pero no es de los mejores. Ellos tienen mejores cosas que rescatar, ¿no? Pero por ser cover. Más que todo, digamos, iba a lo que haber pasado exitosamente de una versión a otra opuesta de género. Pero también, dentro de ese grupo de Ataque 77, ahí también están, ¿no? Covers, hace covers, sí. Y son originales también, hacen originales, temas. Aparte, temas ese tema también creo que fue un éxito, ¿no? En cumbia. Sí. Así también ellos vieron ese esto, pucha, los panqueques también tienen su corazoncito cumbiambero. Ay, ah, ya. Hagamos esta versión. Puede ser, ¿no? También, justamente sobre covers en Latinoamérica, por así decirlo, también tenemos a los Enanitos Verdes, El Extraño Pelo Largo. Probablemente, especialmente toda nuestra generación está segura que es de los Enanitos Verdes, cuando inicialmente era de La Joven Guardia. O sea, hay veces que realmente la gente ya no logra distinguir porque no conoce a veces el original, porque el original se quedó a veces tal vez un poco atrás y fue por otro género, digamos, por otro canal, o como digamos Cómo Te Extraño de Café Tacuba, aunque esa de Leo Dan sí ya un poco la gente un poco más lo conocía fuera de eso, pero hay gente que relanza realmente temas y ya como que los hace suyos. Bueno, ustedes son la primera banda a la que tengo aquí la lista de canciones para poner. Quiero poner una canción de ustedes, pero no he definido cuál. A ver, si ustedes elijan una canción suya, ¿qué quisieran que ponga aquí en el programa? Un Shifigo en el Sahara. Bueno, era en Piedra Santa, pero... Ah, ya, por ejemplo, esos temas, ¿no? Como un chipivo en Piedra Santa, Vacilando con Ayahuasca, Patricia. Esos temas son covers que nosotros hemos grabado como en la casa de Impe, fue, ¿no? Así como practicándolos, se grabó. Y grabamos en Piedra Santa y por eso se llamaba Un Chipivo en Piedra Santa. Pero es como ese tema es de Juaneco, como Un Chipivo en España. Pero ahora hemos hecho un tema como Un Chipivo en el Sahara. Eso que ya es propio. Está así. Dentro del último disco. Es de los más psicodélicos que son tenemos. El último disco del Cumbia Odisea 3000, que son 13 discos, 13 propios. Hemos grabado un cover con Cecilia Noel, un cover de Chacalón, Ilusión de Amor, pero no está entrando en el disco. No va a salir. No va a salir en el disco, el cover. Solo va a salir en el EP que estamos sacando ahora. Uh-huh. Ya, entonces, ahora vamos con Como Un Chipivo en el Sahara para toda la gente. Tormento me tiene rodeado.